la copa de tu pena, que yo quiero mirar su fondo oscuro. No la bebas de golpe, te lo pido. Saboreala despacio y sin apuro. Si te embriagas de rabia o de amargura y te pesan los párpados de duda, allí mismo en el fondo de tu pena hallarás mi comprensión desnuda. Y en la mano caliente que te brindo no estará la recíproca esperando, pero sí mi corazón abierto junto al tuyo con ansias palpitando. No desmayes y alcánzame tu copa. A esa pena le faltan muchas cosas: la madura respuesta que da el tiempo y la fuerza de lucha bondadosa. Con un poco de amor serás muy fuerte, y si ese amor suplanta lo imposible, vencerás con el tiempo toda suerte y serás en la lucha lo invencible. No mendigues jamás calor ni abrigo, que la lástima no llegue hasta tu puerta. El afecto prestado es el castigo que la vida por fácil siempre oferta. Así ha de ser desde que el mundo es mundo, desde que Dios te regaló existencia. No la aproveches para ahogarte en ella, ni la derroches buscando experiencia. Y recuerda que con un poco de amor serás muy fuerte, y si ese amor suplanta lo imposible, vencerás con el tiempo toda suerte y serás en la lucha lo invencible. Son muy grande a Carlos Bonadío, a la gente de México, que sé que por ahí también andan prestando oído. Abrazo grande a los hermanos mexicanos. Y a la gente también que se va sumando en Club de Radio a escuchar El Puente. Vamos a traer ahora al potro Horacio Guaraní, Heraclio Catalín Rodríguez. Él nació en Las Garzas, en Santa Fe, un 15 de mayo de 1925. Y si hay un cantante de folclore popular, ícono argentino, cantor, escritor, poeta, compositor, es Horacio Guaraní. Y de su autoría nos deja Recital al Amigo. Es asombroso el tema de Horacio. Espero que lo disfrutes mucho. Estás en El Puente. Soy Emiliano y te acompaño. Cuando me topo a un amigo, de adentro del hombre me sale la voz. Porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor. Porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor. De tanto andar por la vida, por ahí la partida me suele acosar. Le pego el grito a un amigo y él me da su abrigo, su techo y su pan. Le pego el grito a un amigo y él me da su abrigo, su techo y su pan. El amigo no es tan solo una palabra florida. Por el amigo la vida, si hace falta, está de más. Por el amigo la vida, verás, si hace falta está de más. siento al amigo, levanto mi vino en un brindis ritual. Bebo la sangre de Cristo, de estrellas me visto y me pongo a cantar. Bebo la sangre de Cristo, de estrellas me visto y me pongo a cantar. Si alguna vez por la vida no haya ni un amigo para guitarrear, yo he de juntar luna y barro, guitarra y camino los voy a inventar. Yo he de juntar luna y barro, guitarra y camino los voy a inventar. El amigo no es tan solo una palabra florida. Por el amigo la vida, si hace falta, está de más. Por el amigo la vida, verás, si hace falta, está de más. Y obras muy importantes que nos acercan: el tender la mano, recibir al amigo, compartir las penas, las alegrías, estar en el momento presente. Y estás en el puente, en Club de Radio. Y vamos a traer otro grande, dos grandes, León Gieco y Gustavo Santaolalla. León Gieco nació un 20 de noviembre de 1951 en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, músico, cantante popular argentino. Y Gustavo Santaolalla, porteño, en El Palomar, nació el 19 de agosto de 1951. Compositor, músico, productor musical argentino, ganador de premios Oscars. Y más allá de todo, esta canción conecta con el sentimiento de ese lazo tan lindo como es la amistad. Y en el puente sabe que siempre encontramos amigos, encontramos sentimientos que nos identifican. Espero que lo disfrutes. La amistad, León Gieco y Gustavo Santaolalla, por acá, por Club de Radio, en El Puente. Se cambia hablando. es saberse respetar. Acerca de todas las cosas ordinarias y profundas, no hay por qué pensar lo mismo. Hay quien se hace árbol de copa, quien florece, quien da frutos, quien se conforma a espinillo. Muchas veces somos duros, con arrogancia lastimamos al amigo más querido. Le exigimos que piense igual y sin querer nos adueñamos de eso que es ya tan verdad. No soy amigo de papeles que se firman y prometen que te amaré para siempre. Prefiero la libertad de amor y de pensamiento, eso es mucho más transparente. Son como nubes, cuando chocan hacen llover, en el campo, en la montaña. Y también calman la sed de la soledad que puede haber en el centro de sus almas. Tuve un amigo violinista que creaba sus canciones con los hacha angelitos. Le pone un precio a la amistad en el camino de los días. Es como embarrar la cancha o pinchar esa pelota en el partido de la vida. Por el puente, sin críticas, oímos, disfrutamos, letras, melodías, porque en el puente todo es posible. Te invito a que nos acompañes. Vamos a salir un poquito del folclore, aunque no tanto, porque Ricardo Iorio nos va a dejar Toro y Pampa. Ricardo Iorio nació en junio de 1962, más precisamente un 25 de junio. Bueno, creador de un estilo del metal pesado argentino, ya que fue fundador de B8, de Hermética y de Alma Fuerte. Muy cercano a la raíz criolla, más allá de la música, ha reversionado temas de José Larralde, de Horacio Guaraní, y también hizo un disco exclusivamente de tangos y milongas. Ricardo Iorio, por el puente. Estamos conectados. Toro y Pampa. Música.

tiro bella, que sentí yo de estar a la altura. Como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Decirte que me muero por tenerte. Me cambiaste el mundo con una sonrisa. De repente el sol ya no brilla tan fuerte como esos dos ojitos que me hipnotizan. Ay, qué delicia. No aguanté la gana de ver tu labio. Pa' conocernos no bastaron dos miradas, pero esa noche conocí al diablo, el diablo reía, el diablo bailaba. Cuando se llenó la luna, vi tu rostro en una trilla. Y en cuanto comprendí lo bella que sentí yo de estar a la altura. Como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Apareció Milo J, creo que no te dije el nombre del tema, te lo digo ahora. Milo J hizo Carencia de Cordura, así se llama la obra, la zamba. Y continuamos por el puente. Estaba escuchando una declaración de Pettinato que ninguneaba el folclore. Muy, muy mal, porque puede que te guste. Cierto tipo de música, pero me parece que sobre gusto no hay nada escrito, menos cuando se trata de la música de tu patria. Bueno, vamos a seguir por el puente, no nos vamos a prender en esas cosas. Traemos a los Gypsy King. El tema se llama My Way. Creo que lo conoces. Originalmente fue escrito por Claude Francois y Jacques Rebeus para la canción francesa Come de Habitude. En 1967 fue eso. Sin embargo, la versión más conocida y popular internacionalmente con letra en inglés fue escrita por Paul Anka, popularizado por Frank Sinatra en 1969. Paul Anka adapta la letra a la melodía de Come de Habitude, inspirándose en la vida de Sinatra. Pero los Reyes Gitanos, los Gypsy King, que es una formación, ellos se formaron en 1978, tienen raíz francesa, catalana. Son gitanos españoles de origen catalán, exiliados en Francia durante la Guerra Civil Española. Tienen flamenco, pop, rumba catalana. Suenan en su música. Vos te das cuenta la expresión, cómo llega. Es una versión maravillosa para compartir, donde si no, en el puente. A mi manera, Gypsy King. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor. Ay, no. yo quiero ser, hay nada más. Celebrando la amistad hoy en el puente. Acá tenemos una versión particularmente me encanta, Ataque 77, esta banda de punk rock originarios, son de Buenos Aires, y el tema es de Roberto Carlos. Seguramente lo has escuchado, porque estamos celebrando la amistad, el tema Amigo por Ataque 77. Hablando de la amistad, dicen que una vez le preguntaron al negro Fontana Rosa: ¿qué deseas para tu hijo? Y él respondió: deseo que los amigos se pongan felices cuando lo vean venir. Me parece, y coincido con quien dijo, que es una de las mejores definiciones de amistad que haya escuchado. Gracias, amigo Carlos Bonano, por la oportunidad de que el puente se copió. Aún tienes el alma de un niño. ¿A qué

canción. Te quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz, el grato recuerdo de tu voz. Vamos al 3402533236. Estoy desde Álvarez, provincia de Santa Fe. Le agradezco mucho al amigo Carlos Bonano por dar la oportunidad de estar en este club de radio, que me encanta poder hacerlo y llegar a vos que estás escuchando. Me voy a ir yendo, despidiendo ya, y te traigo algo bien del litoral, a los musiqueros entrerrianos. Ellos son un conjunto originario de Diamante, provincia de Entre Ríos. Se habían formado con el objetivo de acompañar musicalmente a los hermanos Cuestas. Y después decidieron tomar su propio rumbo, llevando como estandarte la chamarrita. También otros ritmos como el tanguito montialero, la ranchera y el fostrox, entre otros. Francisco Cuestas, Rubén Jiménez, Marcelo Madoni hacen este tema que seguramente te va a gustar mucho. Guisito de Carau. Y acá tenés a la radio también como parte de la vida de la isla, y donde por ahí la tecnología todavía no ha llegado. Alguien que viaja, alguien que espera la llegada, escuchar por la radio quién viene, anunciarse, la reunión de amigos. Hay chupín, hay carpincho, guisito de carao y dos damas juanas. Y seguramente el mate que anda rondando por ahí. Algo más lindo que poder compartir el momento con quienes se brindan de corazón. Gracias a todos por haber compartido esta noche del puente, edición número 5. Les dejo un abrazo grande y buena vida para todos. Nos estamos viendo. Seguimos transmitiendo desde Radio Emisora Diamante. Y ahora presentamos Correo Radial, servicio comunitario de mensajería rural e isleña. Atención al señor Esteban Morales, de Isla Las Lilas, Arroyo Paranacito. Llegamos el viernes con Martiniano Zapata, Pancita Rodríguez y Néstor Cuestas. Firma su hijo Miguel Morales. Informó Radioemisora Diamante. Invitaron a la isla y apronté dos damajuanas para remojar la mantita, seguro el fin de semana. Seguro el fin de semana, buen tiempo habrá de haber. Andan capinchos inútiles y el Espinel. Hay que avisarle por radio a don Esteban Morales, que lo vamos a visitar, que lo vamos a visitar. Don Eva, que se prepare, hay un macamín asao, un guisito de carao, un guisito de carao. Llevaremos agua bendita y guitarra pa' cantar. Ayuda don Nievas, vamos a atender el alambre, porque conoce la cancha y si el pescado tiene hambre. Voy a chiflarle el capincho, si hay rastro en la subidera, le quemaré las pestañas con la luz de mi linterna. Hay que avisarle por radio a don Esteban Morales, que lo vamos a visitar, que lo vamos a visitar. Don Eva, que se prepare algún macabín asado o un guisito de carne. avisarle por radio a don Esteban Morales. Él lo vamos a visitar, él lo vamos a visitar. Doña Eva, que se prepare algún maca bien asado, un guisito de carao, un guisito de carao. Hay que avisarle por radio a don Esteban Morales. Él lo vamos a visitar, él lo vamos a visitar. Doña Eva, que se prepare algún maca bien asado, un guisito de carao, un guisito de carao. Llevaremos agua bendita y guitarra pa' cantar. Revelando lesiones, viendo crecer las fotos, eligiendo canciones. Estás poniendo serio y yo contigo. Herrumbre del diluvio recorrido. No pienses más, siempre fue igual. Frescura no rima con sabiduría, amigo. Me estoy poniendo viejo y tú conmigo. Los que no eran problemas hoy lo han sido. Y las que fueron penas o son. No sé qué decirte sin que te me rías. A levantar la copa por otro medio siglo. Si el campalachi nos perdonó un corazón de gracia, sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios os tenga la gloria y el diablo en su memoria. ¿Acaso no es la buena oración? A seguir conspirando, sí, conspirando vamos. A seguir desangrándolo. A donde te vas, ya sé que no estás. Es por la anestesia que pega de más. Que pega de más, que no va a pegar. De golpe la siguen y chao no va más. La frase más hermosa, benigno, la dijo Woody Allen en un hospital. La frase más hermosa, soy testigo. El brindis de hoy es con agua sin gas. Amigo, estoy perdiendo el pelo y tú conmigo. El viento siempre contra y sin abrigo. No lloro más, siempre fui igual. Amigo, no hay tantos que puedan decir amigo. Te estás poniendo alegre y yo te sigo. Un brindis por el suelo mendocino. ¿Qué importa hoy saber lo que es? Lo que no nos gusta saber que sabemos. A levantar la copa por otro medio siglo. Si el campanache nos perdonó un corazón de gracia, sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios os entra en la gloria y el diablo en su memoria. ¿Acaso nuestra buena oración? A seguir conspirando, si conspirando vamos. A seguir desangrándonos. Amigo. ¡Oh, Mariolo!